Lo dedico a mi hija más pequeña. Espero que pasen los aplausos así cuando me vea, me escucha bien. A mi hija más pequeña, Vera Spinetta, que es de quien sigo esa luz infinita. Sigo en sus ojos esa luz. Y bueno, y te encargo si me llegara la factura, ¿no? De salud. Gracias. Para vos, Monty Bell.